radiogoga.com. MC Jorge, el cabro, la casa. Pinto una flor descomunal, resinosa y pegajosa. Me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar. Y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, me voy a fumar. El brócoli, el brócoli, el brócoli. Ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular. Mire qué aspecto, no se puede comparar. Qué cogollo tan descomunal. Con este brócoli me voy a flotar. El brócoli. Ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli. Ya estoy asando el brócoli. El brócoli, el brócoli. Ya estoy fumando el brócoli. El brócoli, el brócoli. Ya estoy asando el brócoli. ¿Cómo no? Buenas noches, brocoleros. Detrás tenemos toda una épica, ¿eh? Escuchen esa chica cómo lo va llevando el barquito. El trombón, Fred Wesley, ya lo hemos pasado. El violincito ese está medio de más, pero lo bancamos. Wow. Bueno, bienvenidos. Vamos a picotear mucha música porque estoy solito. Soy Emilio Ruchán, que este es el brócoli, y me acompaña Leo Golver en operaciones. Y en el sentimiento nos acompañan Martín Armada y Sebastián Basaro, que están cerrando el próximo número de la revista THC. Vengo de ahí también. Como siempre, los cierres son un quilombo, se imaginarán. Y tenemos un programa más corto, empezamos más tarde, pero vamos a repasar un poco cómo está esta semanita previa a la marcha, ¿no? El sábado ya tenemos una nueva y yo creo que monumental. Pensamos que vamos a superar las 25.000 personas que estuvieron alrededor de todo el país el año pasado. Digo, una nueva marcha por la legalización de la marihuana en el contexto ya de varios proyectos presentados. Y cuando parecemos que está todo cerca, parece que está ahí, estamos medio puntito. Así que bueno, vamos a repasar. Cuéntenos por Facebook si recién se enganchan y están enojados porque venimos tan tarde. Pero si pasan el ojo, cuéntenos cómo viene la organización en sus ciudades, en sus pueblos. ¿Qué miedos tienen? ¿Qué cosas podemos hacer por ustedes? ¿Qué asesoramiento se les puede dar? Vamos a intentar todo y, insisto, vamos a tratar de hablar con alguno de los protagonistas de lo que va a ser, creemos, una jornada histórica el próximo sábado 5 de mayo, que además, obviamente, en Buenos Aires vamos a marchar de la Casa Rosada hasta el Congreso a pedir una vez más esta bendita reforma de la ley actual de drogas, entre otras cosas. Así que vamos a escuchar un poquito más de chicas del elenco del maestro James Brown, una por una, hasta que nos hagamos pipí. And I can make my man one thing about you. Díganme si no está tan buena esta canción que la vamos a repetir en la salida de este bloque. Sí, la ponemos, tiene una onda increíble. Bueno, voy a pasar unos pequeños saluditos. Sí, empezamos tarde, pedimos disculpas nuevamente. Le mando un saludo a Fernando, dice: no más presos por plantar, va a ir a la marcha. Me alegro, esa es la consigna: no más presos por plantar, no más presos por fumar. Iba a decir no más presos, pero me parece que ya me estoy yendo al carajo. También le mando un saludo a la agrupación Canoicultores Argentinos, que están ahí peleándola. Una asociación más en un momento en el que las asociaciones de a poquito van apareciendo en el panorama de esta peleada y reñida jornada parlamentaria que se está acercando. Esperemos que estén ahí el momento que haya que gritar y haya que ponerle pecho a las balas, iba a decir, pero la verdad que no van a tener ninguna bala. Digo, si podemos, llenaremos el Congreso el día que se vote, ojalá. Le mando saludos también a Valentín Schwartman, un oyente fijo del brócoli, al igual que Vanessa Zanacci. Y le digo a Catalina que para escucharnos por internet, Radio Boga es la solución. Claro, es medio tonto esto, porque seguramente ella no nos está escuchando, así que no está escuchando el mensaje que le estoy pasando. Bueno, mientras detrás, una negra hermosa me está rompiendo los oídos porque me encanta. Les cuento que estuve en Santa Fe este fin de semana, fui tratado con un rockstar, gracias a... Lo voy a decir a la juventud del Partido Socialista que me estuvo paseando, di muchas notas en muchos medios y por primera vez en mucho tiempo, y fui a los medios conservadores, a los liberales, a todos. Noté como que hay gente que realmente quiere debatir. Este tema también me encanta, me lo estás haciendo a propósito. Este te lo pedí el último programa. Bájamelo, por favor, bájamelo porque me distraigo, no puedo laburar así. Gracias, maestro. Poquito. Es un rock and roll redondito, es malo, vamos a poner el segundo tema. Bueno, les decía eso, que noté que hasta la gente conservadora está un poco más tranquila. Me parece que una de las claves, esto lo hablaba con algunos activistas que fueron a las charlas, tal vez sea no caer en debates inútiles, ¿no? En falsos debates. Hay tan poca información, en este momento. Y eso creo y es lo que me dejó una buena leche de la visita a Santa Fe, Santa Fe capital, ¿no? Hay poca información, entonces empieza a haber como una especie de sinceramiento, incluso en los medios periodísticos, y esto es como súper importante, decir, bueno, a ver, primero escuchemos, porque antes no te dejaban hablar, ibas a la tele y te daban, y bueno, tenés hijo, y medio que te trataban diciendo, no te da vergüenza venir y poner la cara, yo pensaba, estoy poniendo la cara en todos los canales, el otro día cuando estoy caminando por la peatonal de Santa Fe, bueno, va a venir alguno y me va a cagar a puteadas, bueno, no pasó. Y de hecho fue mucha gente joven, gente también grande a las charlas, dimos dos charlas. Estuve acompañado de Ignacio Canaval, oyente del Brócoli y presidente de otra asociación interesante también que se está armando en Rosario, que se llama AREC, y que también está peleando la personería jurídica como otras tantas asociaciones. Ese es un tema increíble de la personería jurídica porque se van a empezar a topar con las inspecciones de justicia y con algo que ya le pasó a las travestis cuando quisieron tener su primera asociación, que es algunos inspectores, jueces, camaristas diciendo cuál es el bien común, ¿no?, de esta asociación. Porque muchas veces, claro, se dice, pero si esto es solo para vos, o sea, difundir esto, ¿quién es? O sea, ¿cuál es el bien común? ¿En qué le aportás a la sociedad? Bueno, evidentemente le estamos aportando más porque somos casi, y esto lo repetí todo el fin de semana, somos 2 millones de fumones. 1.800.000 es la base técnica de las estadísticas. Yo creo que estamos en 2 millones, sino más. Así que en un país de 40 millones, 2 millones, nada de poco. La verdad, 0,5. No es nada despreciable. Bueno, esperemos que la marcha nos vaya bien. Estamos esperando todas sus consultas. Les voy a decir algunas cosas que son, bueno, bastante básicas para los que vayan a ir a las marchas. Es distinto una marcha de una concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que una marcha siempre tiene como un aspecto más de reclamo político y es muy difícil en algún punto, salvo las represiones que ya hemos visto a las marchas, que haya persecución en una marcha porque uno va a reclamar derechos políticos, en este caso el de ejercer una acción privada sin ser penado. Entonces, en el caso de los lugares donde haya marcha, yo no veo que haya tanta complicación. Sí puede pasar que la policía se monte en los accesos a la marcha para hacer esas tontas ilegales, requisas y detenciones. Ese tipo de cosas de la policía en los alrededores de una marcha suelen pasar más todavía en las concentraciones. Eso nos pasó hace un par de años en el Planetario acá en Buenos Aires, con la policía deteniendo hasta 40 personas. Lo cierto es que no creo que, al menos en gran parte del país, que haya demasiado lío. El año pasado no fue tan enquilombado, creemos que este año tampoco. Digo esto porque por ahí alguna gente tiene miedo o dice, che, yo cultivo y en mi pueblo somos 3 gatos locos, y si me ven y dicen, o sea, obviamente que si ves a alguien filmando y sacando fotos y no es muy del palo, acércate con la mejor onda posible. Insisto, la mejor onda posible, preguntarle qué está filmando, por qué filma y quién es, etcétera. Pero en condiciones generales, en bases generales, esto es lo importante también, esta es una opinión personal, tratar de conseguir todos los permisos, hacer las cosas, digamos, por derecha. Si después te dicen no, bueno, es no, listo. Pero en algún punto también sirve que las autoridades sepan qué va a pasar, porque también pueden llegar a ser 20 vagos en una plaza, digo, esto puede llegar a pasar en cualquier lugar del país, y a la policía reprimir a 20 vagos que ni siquiera pidieron permiso no les va a costar mucho y probablemente no se entere nadie. Los medios también son una buena cobertura para este tipo de marchas. Hay muchísima gente anotada. Quiero repetirles el sitio porque esto es lo más importante. Marcha Marihuana, que es casi como una búsqueda en Google, ¿no? Marcha Marihuana, .org, si no me equivoco. Tenemos ahí a Basalo y Armada tirando todo este tipo de datos importantes. Espero que estén escuchando el programa, por lo menos deberían estar escuchando el programa, tirando la data importante en el Facebook para que ustedes sepan dónde buscar su ciudad, en qué lugar ir, etcétera. Vayan con amigos, vayan con familiares, vayan con parejas, exparejas si se llevan bien y tienen buena onda, y por supuesto hijos, claro, no vamos a tener vergüenza en este momento que estamos reclamando en algún punto la normalización. Bueno, vamos a seguir escuchando música. Y en un rato vamos a leer un poquito las novedades de la semana. Y si la fe nos acompaña y si la cerveza está fría, seguiremos brindando con excelente música como esta. Yeah. on. Ha, ha, baby. Just living on our own true pride without a warning and then turn and walk away. When people can make the world a better place for us to live in. When people can make the world a better place to live in. Buenas noches, brocoleros, seguimos acá en mi casita. Estoy solito, pero del otro lado del teléfono, con un micrófono que ella no sabe si anda bien o no, está Mariel, desde Córdoba, una de las organizadoras de la marcha. ¿Es así, Mariel? ¿Me estás escuchando? Hola, ¿cómo estás, Emilio? Bueno, Mariel, se te escucha bajito, a ver si... Ahí subieron. Sí, ahora mejor. Ahí te escuchamos mejor. ¿Cómo viene la organización? Bien. Estamos muy, muy, muy contentos porque se ha sumado mucha gente a trabajar. Ah, muy bien. O sea, voluntarios, gente que ustedes no conocían, que se sumó ahora a último momento. Sí, este año decidimos también abrir el grupo a otras organizaciones. Hizo una convocatoria abierta. Somos tres organizaciones las que estamos organizando la marcha y a la que se suman también los usuarios autoconvocados a través de las redes. Y bueno, nada, marchamos desde Plaza de la Intendencia hasta el Parque Las Heras. ¿A qué hora? Es un festival, a las 15. A las 15 convocamos, 3 y media, estamos arrancando la marcha y llegamos al parque a las 4:20, donde va a empezar un festival, como todos los años, como es histórico, recordando a la negra Edith, siempre presente acá en Córdoba. Y bueno, eso es más o menos el itinerario. Entonces, para que le quede bien claro a los oyentes de Córdoba, a las 15 horas empieza la concentración en Parque Las Heras, ¿dije bien? No, perdón, Plaza de la Intendencia. 15 horas, Plaza de la Intendencia, donde aparte de estas agrupaciones que estamos organizando la marcha, está la Comunidad Canábica Córdoba haciendo una previa para después todos juntos marchar hacia el Parque Las Heras. Ahora, a las 3, Plaza de la Intendencia, entonces. Plaza. ¿Y quiénes son esas tres organizaciones que me mencionas? Mira, están Cultivate, que es un grupo de Facebook, de que convoca a un montón de cultivadores de todos lados. Después está Bardelona, que es como un espacio cultural con radio, reducción de daños, todas esas cosas. Y bueno, Cogollos, nosotros y los usuarios autoconvocados, que hasta han hecho su propia bandera, así que felices. Ahora, vos me decías que te empiezan a recibir apoyo de otras organizaciones. ¿Qué me querés decir con esto? Como por ejemplo, a asociaciones de diversidad sexual o de no sé, familiares de pacientes por el tema de salud mental. ¿Qué tipo de apoyo están recibiendo de otras organizaciones que no sean del palo? No, básicamente las agrupaciones que nos están acompañando son organizaciones sociales, digamos. A ver, ¿cómo cuáles? Para ir nombrando. La universidad, la Asociación Amar de Meretrices, Casa Caracol, una casa cultural. Es ese tipo de organizaciones. También es un tema controversial la ley de drogas en algunas organizaciones, ¿no? Claro. Claro. Sobre todo en las organizaciones políticas que por ahí a nivel juventud no terminan de tomar una postura. Sí, igual se van a sumar muchas agrupaciones estudiantiles. Suponemos que algunos partidos políticos también van a adherir. Nosotros hicimos una convocatoria abierta a todas las personas a que vengan a acompañarnos, a exigir nuestros derechos y nuestras libertades, porque bueno, nada, todos queremos una ley de drogas basada en los derechos humanos también. Ahora, y en la marcha, digo, en la cabecera, para saber, ¿va algún legislador, algún diputado, algún conocido, algún cantante, algún artista? ¿Tienen alguna figurita guardada? No te digo la Mona Jiménez, pero qué sé yo. No, la Mona no. Sí te puedo decir que en el parque nos van a acompañar muchas bandas, Tiembla Delirio Orquesta, Akun Maya y La Pata de la Tuerta, y nada, la consigna probablemente si está acá en Córdoba se haga presente el diputado García, que es un diputado del Partido Socialista que desde el 2001 nos acompaña, porque fue el primero que hace muchos años atrás presentó un proyecto sobre despenalización y siempre nos apoya todos los años en las marchas, se llega al parque. Y un proyecto con unos fundamentos increíbles. Creo que fue uno de los proyectos con mejores fundamentos que leímos en estos años, que bueno, no lo han vuelto a representar los socialistas, lo presentaron por otro diputado hace poco, pero no ese proyecto, y seguramente va a estar. Ahora, ¿a qué se dedica? Porque lo hemos dado por muerto incluso en la revista una vez, no sé por qué, es que terminamos creyendo que había muerto, después sacamos una fe de ratas, pero ¿a qué se dedica hoy García? No, hasta el año pasado se estaba por postular a intendente, solo que creo que después no ganó la interna y quedó juez, lamentablemente, para los cordobeses. Y nada, también te quería decir que nosotros a las consignas que se están manejando a nivel nacional agregamos una muy importante, que es la con la que también recibimos el apoyo de la gente que está luchando contra el Código de Faltas de la provincia de Córdoba, porque es una ley provincial que perjudica también a todos los cordobeses, pero también a los usuarios de drogas. Entonces, ¿Qué dice ese código de faltas? ¿Habla sobre el tema del uso de drogas, el código de faltas? No habla sobre el tema del uso de drogas, pero básicamente lo que hace es una política de perseguimiento y de criminalización a las personas por todo, digamos. Ah. O sea, es una ley provincial que le da cierto poder o jurisprudencia a la policía para nada, por ejemplo, pararte en la calle y exigirte el documento cuando no hay ninguna ley que te dice que tenés que estar identificado todo el tiempo en la calle. Uh-huh. Hay una figura muy grande que es la de merodeo, que es la que más nos perjudica a todas las personas, que nada, ellos si ven una actitud sospechosa... Para ellos, obviamente, subjetivamente. Una actitud, claro, ellos son los que definen qué es una actitud sospechosa. Te pueden hacer un pedido de ¿cómo se dice? De antecedentes, y entonces te demoran. Ahora, ¿te pueden llegar a revisar por merodeo? Claro, por lo que sea, te pueden llegar a revisar, porque ellos tienen actitud sospechosa. Entonces, lo que sea. ¿Y qué es lo que pasa también? Que nosotros decimos que podemos cuantificar a lo mejor las causas judiciales con respecto a los cultivadores, pero no con respecto a los usuarios criminalizados en la calle, porque ¿qué hace la policía? Como tienen que llenar planillas, te canjean, ¿viste? Te dicen, y como además a la mayoría de los que agarran son a jóvenes entre 18 y 25 años, ¿qué hacen? Si agarran a alguien con una tuca, le dicen, es fácil, o te comes una causa federal, te van a llamar, a hacer un juicio, vas a ir preso, que esto y que lo... Así como canjean las penas en la ley, sí, en la ley 23.737, bueno, ellos hacen lo mismo, te canjean, te amenazan con que ellos son buenos y que no te van a meter en una causa federal, pero ¿qué hacen? Te meten una noche preso por una contravención. Llámese merodeo, actitud sospechosa, que no te quisiste identificar, lo que quieras. Bueno, les gusta alojar gente, por lo que vemos a la policía cordobesa. Y hablando de alojar gente, y esta es la última que te digo, te pregunto, ¿el año pasado hubo detenidos en la marcha? No, nunca hubo ningún conflicto. Gracias a Dios, durante todos estos años, le pedimos a todos que como todos los años, nos cuidemos, tengamos en cuenta que la ostentación en la vía pública de fumar marihuana, alcohol y todas esas cosas está penada por la ley, por el código de faltas también. Uh-huh. Así que nada, que nos cuidemos y que nada, festejemos, porque este año va a ser una fiesta, como lo es todos los años, pero triplicada, creo yo. Bueno, me quedo con ese mensaje. Bueno, Mariel, te agradecemos muchísimo la comunicación acá en el Brócoli. Dale, lo único más que te quería decir era que le queremos mandar acá desde Cogollos un abrazo a todos los compañeros de las agrupaciones canábicas que van creciendo. Vi que nombraste a varios amigos y bueno, nada, unidos, que nada, este año tenemos que por lo menos garantizar el mínimo de nuestros derechos. Un piso. Y vamos por más, obvio. Por supuesto, por supuesto. Gracias, Mariel, te mandamos un abrazo. Un abrazo, chau, chau. Even though you touch my hand, I can't believe you are real. I can't believe the things I feel. There they are. Oh, El brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Perdón. Queridos brocoleros, hablábamos recién con Mariel de Córdoba, que ya está tirando buena onda. La marcha se viene grande, es marcha, importante aclararlo. Y vamos a pasar un par de saluditos, uno muy especial de Ignacio Canaval. Vamos a ver ahora si podemos hablar con él. Ignacio, les comentaba antes, es el titular, el presidente de AREC, esta asociación de estudios canábicos rosarina, que está obviamente también detrás de la marcha en Rosario, que se supone que va a ser muy grande. Mandó un artículo, un link muy interesante del diario La Capital de Rosario sobre los clubes de cultivo, así que se va calentando el clima con los clubes de cultivo. Ahora voy a hablar un poquito de eso. También le mando un saludo a Andrea Plunquet, Andrés Plunquet, que llama, si no me equivoco, de Bahía Blanca. A Bárbara Barbie del Bolsón. Sí, Bárbara, la verdad es que no más preso por plantar. Coincidimos con vos en el mensaje. Y les decía, importante, que se vayan poniendo los clubes de cultivo un poco sobre la mesa, sobre todo en un diario como La Capital, que es un tremendo diario, grande, no nacional, pero Rosario es una nación en sí. Es no poco, sino muy positivo. Estamos esperando que este... que Nacho Canaval se conecte, pero en cualquier momento, si se conecta, Nacho, si estás escuchando ahora, queremos que nos cuentes un poco cómo está la cuestión en Rosario. En Buenos Aires, para seguir con el tema de la marcha del próximo sábado, no hubo en los últimos años problemas, sobre todo porque, bueno, insisto, cuando hay marchas generalmente suele ser más tranqui. Hubo un nivel, esto es a diferencia de lo que decía Mariel, hubo un nivel de locura, de gente fumando porno en la calle. Hay una nota increíble del señor Armada que está ahí cerrando en la revista, una gran crónica de lo que fue la marcha del año pasado, y por ejemplo, autos parando y mientras pasaba la marcha, y no sé, turistas que se bajaban de los taxis y decían, ¿qué es esto? Una marcha marihuana, dame una pitadita. O sea, gente fumando andando de la policía. Realmente fue una demostración de tolerancia de parte, digo, de la sociedad porteña. Igual los sábados, esos sábados de otoño que hacemos las marchas, generalmente no hay tanta gente, pero nadie te denuncia. Es más, el día de la última marcha, miren qué loco esto, un rato antes de la marcha, había venido una esto es increíble, habían venido unas camionetitas con oficiales, y los que estaban ahí decían, pero esto es una locura. Bueno, resulta que eran oficiales de una escuela de policía que venían a conocer la Plaza de Mayo, y se encontraron con 20.000 personas ya concentrando, fumando porro ahí. Bueno, pasaron. Obviamente los jefes querían salir corriendo. Me dicen que está Nacho Canaval del otro lado. ¿Es así, Nacho? ¿Estás por ahí? Hola, amigo. ¿Me estás escuchando? Te escuchamos bien. No te acerques tanto al micrófono. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Estamos acá reunidos en la reunión de AREC, preparando todo para la marcha ya, acomodando los últimos detalles. Así que acá, muy bien, muy bien. Ya preparando todo para el sábado a las 2 de la tarde. Danos los datos duros de la marcha. ¿A qué hora empieza y dónde? Bien, los datos son a las 2 de la tarde, obviamente el sábado 5 de mayo, en la Plaza San Martín. Vamos a estar ahí concentrando, donde va a haber los primeros discursos y las primeras bandas. Y después, alrededor de las 4, 4 y media, estaremos haciendo una larga marcha de unas 15, 16 cuadras por todo el centro de Rosario y la peatonal, para terminar nuestro emblema rosarino, que es el Monumento a la Bandera. Así que ahí, bueno, izaremos de nuevo la bandera de los reclamos. Como Belgrano hizo la bandera, nosotros izaremos de nuevo nuestro reclamo canábico. ¿El año pasado hicieron el mismo trayecto? No, el año pasado hicimos un trayecto parecido, pero un poquito más corto. Salimos de la Plaza Pringles, que es una plaza muy bonita en el centro de la ciudad, pero un poco más chica. Este año nos quedó chica porque vamos a esperar más personas, así que nos decidimos por una plaza más grande, y además que es bastante emblemática porque está enfrente de la Policía Federal y de distintas de la Facultad de Derecho, así que nos parece bastante emblemática. También vamos a pasar por la Municipalidad de Rosario y por cerca del los lugares del Congreso, así que bueno, nos pareció que era más importante. A ver, de nuevo, ¿van a concentrar frente a la comisaría? No, es sobre el palacio, la jefatura federal sería. ¿La jefatura federal de la policía? De la policía, sí, sí. Mirá vos, pero y de la Policía Federal estamos hablando además. Claro, y el ministerio, también es el Ministerio de Justicia ahora. Así que, porque es un edificio muy grande, una manzana. Así que bueno, también. Para que sepan. Aquí, para que ya sepan que vamos claro. a estar ahí. Para los demás, gente, que los tienen demás. Un centro clandestino de tortura también fue hace muchos años. Así que, bueno, esperamos también ahí ponerle unas nuevas vibraciones a ese lugar, porque bueno, tiene un pasado muy oscuro. Para que sepan las otras personas que empiezan a organizar marchas en sus pueblos, en sus ciudades, ¿ustedes qué relación tuvieron con la municipalidad? ¿Hablaron esto con la municipalidad? ¿Hablaron esto con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe? ¿Cómo se movieron en el tema del papeleo legal para, qué sé yo, estar en un rato en una plaza? O después, no sé si en el Monumento a la Bandera van a hacer alguna actividad o discursos, me imagino que sí. Sí, mira, esto tenemos una historia bastante larga para que ya sepan las otras asociaciones. En los primeros años tomábamos la estrategia de presentar los papeles, pero no ir a buscarlos. Así que bueno, dábamos el sí por hecho, así que era como una primera estrategia. Es decir, dejabas el trámite haciéndose, pero no ibas a buscar los resultados. Claro, no iba a buscar, entonces era como un sí así tácito que esperamos. Siempre el tránsito a veces nos falló, pero la policía siempre se hizo presente, así que se ve que en algún lado esos informes llegaban. Y ahora, bueno, estos años no, ya directamente los presentamos a los papeles, que para los que las asociaciones que no lo saben, básicamente lo que se pide es se informa el lugar de la marcha, la duración de la marcha y el pedido que nosotros hacemos, que es tránsito, CIES, que es, sería como la emergencia acá de Rosario, y la policía, que bueno, viene sola, en realidad la policía no la piden, así que va a venir sola, pero bueno, básicamente es eso lo que se pide, el tránsito para cortar las calles, ya que es un trayecto largo, y bueno, eso simplemente. Este año, bueno, aparentemente ya nos tendrían que estar dando los permisos, no hemos tenido en ningún otro año problemas, así que bueno, para los otros lugares que no tengan miedo por el permiso, que directamente lo informen que es positivo, pero que la hagan de todas maneras. Sí, pero Nacho, ¿alguna vez tuviste que hablar con la policía por la organización de las marchas? ¿O? Sí, o sea, antes no, pero siempre todas las marchas se hicieron presentes. En la historia nuestra, al principio, se presentaron un camión de antimotines, recuerdo varios Playmobil vestidos, que se quedaban ahí a una distancia prudente. A los otros años venía el comisario directamente a hablar con nosotros, que era una situación chistosa porque venía el comisario y nos preguntaba, bueno, ¿cuánta gente van a ser? Bueno, por ejemplo, 500. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? ¿Tanto? Bueno. ¿Cuántos porros por cabeza? ¿Y usted sabe de qué es esta marcha? Y nos decía, sí, sí, estamos informados y nunca había problema. Y ya los últimos años directamente, ya la policía directamente venía, se quedaba ahí sintiendo nuestro rico aroma y nos preguntaba cuándo íbamos a salir, porque en general uno le dice de 2 a 4 y termina saliendo 4 y media y la policía nos decía, bueno chicos, a ver, ¿cuándo van a salir a marchar? Que nosotros también tenemos que casi como que te organizan la marcha, te dicen, che dale, no te cuelgues, loco, hay que marchar, más o menos. Claro, dice la policía. Claro, eso, el año pasado pasó eso. Bueno, buenísimo. ¿El año pasado cuánta gente fue? Y el año pasado fue una buena experiencia, así que hubo 3.000 personas, que para una ciudad de Rosario que tiene 1.000.000 de personas, la verdad que fue bastante interesante la cantidad. Es la marcha más grande de Rosario después de la del 24 de marzo. Ah, mierda. Bueno, les deseamos, por supuesto, todos los éxitos. ¿Cuánto esperan? ¿Estás pensando en 5.000 personas, por ejemplo, para este sábado? Nosotros no queremos tirar números, no queremos adelantar. Yo te escuché, Emilio, allá en Santa Fe, que vos también, uno se pone con los números medio chicos, pero sí, esperemos que sean lindos los números. Esperemos que seamos más, con ser más que el año pasado, que se estén sacando la careta, nosotros ya estamos contentos. Así que eso es lo que esperamos. Y te pregunto lo mismo que le pregunté a tu compañera de Córdoba, Mariel. ¿Va algún diputado, algún conocido? ¿Va algún personaje público a las marchas? Van personajes públicos, algunos van medio escondidos, pero van. Pero este año van a decir discursos. El Chino Rosúa, que es creo que senador provincial, va también a ir Peralta, que es un ex legislador que tiene varios proyectos en la temática. Se van a hacer presentes también varias agrupaciones, como es la Juventud Socialista, el MST, Libres del Sur, otras organizaciones sociales. Y bueno, no siempre sobre la marcha aparece alguna más. Ahora, me tiraste recién que van algunos conocidos medio escamoteados. Tirame un nombre. ¿Quién va a escamotear? Y no, bueno, esas cosas no se pueden, pero siempre en la marcha van gente distinta personalidad. Y bueno, nosotros están ahí. Lo importante también que nosotros, como allá en Buenos Aires, es pedir que hablen. Porque también es importante el aval de todas estas personas. Porque bueno, obviamente hay que ir siguiendo metiéndose en cada una de las instituciones. Y para los que están organizando marchas ahora, ¿sirve mucho llamar a la prensa? ¿Llamar a los canales? Y yo obviamente creo que sirve para lo político, ¿no? En general los medios siempre nos han esquivado un poco el bulto, pero bueno, la idea es que siempre llamarlos, siempre convocarlos. los últimos años ya se están portando mejor. Este año, por ejemplo, ya salimos en el diario La Capital, que es un diario bastante de derecha acá de Rosario, que bueno, en general le decimos la capitalista o la crapital, y nos ha sacado una muy nota interesante sobre los clubes de cultivo. Y sí nos está informando muchas cosas, y sí, este año los medios creo que se van a hacer presentes. Hay que ver los canales de televisión, que nos cuesta un poquito más, pero bueno, esperemos que vayan este año. Bueno, che, bueno, muchísima suerte. Nacho mandó un saludo fraternal en esa reunión que debe estar seguramente promediando la exquisitez de la cosecha abrileña, me imagino. Y la verdad que bueno, acá la cosecha se hizo sentir muy bien. Son todos muy, muy militantes acá en el activismo, así que muy bien. De hecho, creo que allá en Santa Fe hubo gente que agradeció la militancia de Arek, no solo por la charla que dimos junto con vos. Bueno, sí, lo sé, me imagino. Bueno, te mandamos un abrazo enorme, viejo. Buena suerte, te saludo. Un abrazo, Emilio, un abrazo a todos los de ahí de la producción, Armada, a saber si está por ahí, bueno, y a los operadores también, que nos ayudaron bastante en la comunicación esta. Gracias, sí, te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo, Emilio, chau, chau. Asking me, why I'm not dying in a misery. Cause my baby told me, if I straighten up and do right, that he'll love me, just me, for the rest of my life. You know I'm straightening up. You don't work. La estamos pasando mal con esta música, ¿eh? Dicen que tenemos en el aire a uno de los organizadores de la marcha más grande del país, que es nada menos ni nada más que la marcha de Capital Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nicolás, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Hola, Emilio, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto, Nico. Contame. Primero, pásame el dato duro de la marcha, que es ¿a qué hora se concentra y dónde? Bueno, nos estamos concentrando a las 12 en Plaza de Mayo, con la idea de marchar a las 15 horas hacia Plaza de Congreso, donde se desarrollará la mayoría de las actividades, que son discursos y alguna musiquita, seguramente. Ahora, por lo que estás contando, la marcha porteña es la que más concentra, 3 horas. De dos. Sí, hacemos una concentración de 3 horas. En realidad va a haber muchas actividades que se van a desarrollar antes del inicio de la marcha, que son pintadas de banderas, concentraciones de la gente ahí mismo en Plaza Congreso, Plaza de Mayo, con la idea, ¿decís?, de marchar a las 3. Digo, pero en Plaza de Mayo, la concentración. En Plaza de Mayo, perdón. Hacíamos que ahí ya va a haber actividades, va a haber feria, por ejemplo. Seguramente va a haber feria, va a haber pintada de carteles, pintadas de banderas. Hay algunas agrupaciones que están organizando murgas y música de percusión. Hay otras que está organizando una pintada de remeras a través de un stencil. Así que bueno, sí va a haber actividades para ocupar esas 2 horas en las cuales vamos a estar esperando para marchar. ¿Y cómo es esto de tu asociación? Contanos un poco de la AACA. Bueno, la Agrupación de Agricultores Canábicos es una organización sin fines de lucro creada hace ya un par de años con el objetivo de educar y informar sobre los beneficios del cannabis y de su cultivo. Proponemos la modificación de las leyes actuales, obviamente, y creemos en una ley que ampare a la semilla, al cultivo y al club de cultivo como forma de organización solidaria para aquellos que no pueden hacerlo por sus propios medios. ¿Y a ustedes les gustaría tener un club de cultivo? A nosotros nos gustaría tener la posibilidad de brindarle a la gente esa medicina o esa hierba que les hace tan bien, comprobado científicamente y empíricamente por muchos de los usuarios que hoy conocemos. O sea que tu sueño sería que, por ejemplo, en un par de años, por ponerle, ¿no?, estés haciendo jardinería, estés viviendo de la cosecha, del noble arte del cultivo, como dice la revista THC. Totalmente. Sí, sería ideal poder contar con, no sé si yo vivir particularmente del cultivo, porque no tengo esos dedos verdes que envidio de mucha gente, pero sin duda poder participar en una actividad como es esta, ¿no? Una actividad solidaria, una actividad que hermana a la gente y que con une, un puestito, porque esto también es el espíritu canábico. Con un puestito administrativo te conformás, digamos. Claro, sí, por supuesto con el de catador me conformo. Mirá vos, así que habría, las soluciones que habría tendría un catador, o sea, antes, claro, obviamente hay que probar la producción antes. Por supuesto, además creemos, ¿no?, que la producción tiene que tener algunos parámetros válidos, así que bueno, hay que probarla, ¿qué va a hacer? Alguien se tiene que sacrificar. ¿Y qué le ofrece hoy, digamos, al cultivador novato que va a la asociación, digamos? ¿Puede consultar manuales, puede hablar con pibes que la tiene muy clara? Sí, por supuesto, puede hablar con pibes porque la tiene muy clara y hoy, gracias a esto de los medios electrónicos como el internet y el Facebook, se generan consultorios de cultivo y lugares de intercambios de genéticas o de conocimiento, básicamente, porque es verdad, mucha gente se acerca a la planta con mucho temor, porque dicen, esta planta, qué sé yo, y resulta que su cultivo no es una tarea titánica ni que lleve años de Harvard, ni hay que pasar por el parque Tice para ser un cultivador de cannabis. Hay que ponerle voluntad, es una planta que te enamora y te atrapa a la vez. Sí, bueno, digamos que no todas las plantas se empichan como se empichan las plantas de cannabis. No, por supuesto que no. Pero bueno, con buenos cuidados, los buenos cultivadores saben que no hay bicho que se resista. Y ahora digo, en esta semanita previa a la marcha, y tal vez recordando lo que fue la marcha del año pasado, que fue una marcha realmente muy grande, muy, muy, muy grande, tal vez la más grande que hubo. ¿Cómo lo ves este año? Digo, ¿cómo lo están año vibrando? Tenemos la expectativa natural por la efervescencia que ha tomado el tema en estos últimos meses, con la presentación de la ley de Fernández, con las presentaciones que se han dado en diputados y con lo que nosotros consideramos que son avances hacia el ideal que nosotros queremos, pero que, bueno, son solamente avances. O sea que cuando estás organizando ves la gente más predispuesta, hay más voluntarios. ¿Hay voluntarios para la organización de la marcha? Mira, nosotros como agrupación nos juntamos todos los días jueves a partir de las 19 horas en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires en reuniones, asambleas abiertas, y en estas últimas dos semanas se ha triplicado afortunadamente la gente que quiere venir a trabajar y a colaborar con la marcha. Y es colaboración desinteresada, me imagino. Por supuesto, sí, es gente que entiende cuál es la causa y cuál es el motivo, digamos. Nosotros a la marcha convocamos con consignas muy claras. Por ejemplo, propiciamos el no consumo de alcohol en la marcha del 5. Propiciamos que la gente vaya con remera verde, que sea una fiesta, que sea el ambiente lo más tranquilo posible. Y porque sabemos que somos víctimas de los medios también en algún lugar y que están buscando a aquel fumón que va a hacer lío para estigmatizarnos un poco más. Claro, me picó un poco la duda. ¿En qué parte del Parque Centenario se juntan los jueves? Nosotros nos juntamos todos los jueves en el mástil del Parque Centenario, entrando por Díaz Vélez y Leopoldo Marechal. Ahí mismo sobre las escalinatas del mástil. Nos juntamos a la derecha del mástil, hay una plaza seca, un patinódromo, sí, y ahí sí, nos juntamos. Sí, sí, sí. Ah, el patinódromo al lado del mástil. Bueno, los jueves a qué hora, perdón, recordame. Todos los jueves a las 19 horas estamos ahí. Por supuesto, este jueves previo a la marcha también vamos a estar. Claro. Y seguimos después de la marcha, juntándonos los jueves para otras montón de actividades que tenemos planeadas para seguir activando la militancia de la planta. ¿Y tuviste oportunidad de hablar, en estos días, de estos jueves, con alguna de las personas nuevas? ¿Qué te cuentan las personas que se acaban de acercar? Me imagino que mucha gente pasa y dice, che, ¿esto qué es? Y te dice, no, es una reunión de una asociación canábica. Ah, bueno, y salen corriendo. Los nuevos, los que están entrando ahora, ¿qué les cuentan? ¿Qué te cuentan? No, bueno, en el parque nos tienen ya bastante identificados, hace meses que nos juntamos y por el aroma también, así que nos asimilan bien y nos tienen un buen concepto, y la gente que se va acercando se acerca con esta necesidad de manifestar y de expresarse, y con la necesidad de que se respeten sus derechos y con los temores claros que uno puede tener en estas circunstancias. Todos sabemos que lo que hacemos es una actividad que hoy por hoy está considerada ilegal. Claro. Así que somos, a veces decimos que estamos en la clandestinidad. Digo, bueno, igual están ejerciendo el derecho de libre reunión, por supuesto. Por supuesto, y nada menos que en uno de los parques más importantes de la ciudad, muy bien. Sí, por suerte sí, lo podemos venir haciendo. Bueno, me emociona que se haya triplicado, loco. Seguramente el sábado nos vamos a ver ahí. Están peleándose por la cabecera de lo que va a ser esa marcha, ¿viste? Hay lugares pequeños lugares para la cabecera, porque realmente es la primera vez que veo que tanta gente quiere estar al frente, ¿no? Hay mucha gente que quiere dar la cara esta vez. Sí, por supuesto, es una invitación más a salir del indoor, como decimos nosotros, en esta ocasión. Además, tenemos la oportunidad de cruzarnos con otros movimientos que tienen distintas luchas, por ejemplo, las de diversidad de género, o migrantes, o porque trabajamos en un sistema de red que nos permite activar y articular con ellos, y que por supuesto van a estar este sábado marchando por el reclamo canábico, desde la ATA y la FS, la FALGBT, nunca me salen estas siglas. FALGT, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales. Exactamente, trans. Van a estar acompañando nuestros reclamos y algunos representantes de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados. Bueno, viejo, fuerza que se puede. Fuerza, y nos vemos el sábado. Los esperamos a todos. Recuerden, propiciamos el no consumo de alcohol y el uso de remeras verdes. Muy bien, nos despedimos de Nicolás. Gracias, Emilio. Te mandamos un abrazo. Y una cuestión más cortita sobre Buenos Aires, y muy resaltable. Este año realmente se puede volver a romper el récord del año pasado. Así que han tenido en el Brócoli las tres marchas más importantes de las tres ciudades más pobladas de la República Argentina. ¿Quieren más? Bueno, los dejamos con buena música. I can do what I wanna do. You can tell me who to talk to. can do what I wanna do. When I wanna see you, I phone, never send a letter. de esta belleza de tema. Hay una versión, me animo a decir que más poderosa. Es la misma canción, pero tal vez acompasada un poquito más rápida, con la voz increíble de un gran cantante, de Hank, H-A-N-K, Ballard, como balada, como Ballard, como el escritor, Ballard, con doble L, que lo vamos a pasar en un momento. También otro comodín de la orquesta de Jay Brown, que es lo que venimos escuchando toda esta noche. Bueno, tengo unos pocos saludos, sí, a Gab Salanga uno, a David Pimentel el otro, nuestros oyentes que están ahí facebookeando. Tengo frente a mí un texto interesante, yo creo que debe estar en internet, y sé que están los pibes ahí en la revista y ojalá que estén escuchando todavía, si lo buscan y lo cuelgan en la web. El título del texto es: Los de atrás vienen conmigo. El problema de las drogas en América Latina, derecho al desarrollo y regulación de mercados, por el embajador Milton Romani Gerner, de Uruguay. Milton Romani, este embajador en el tema drogas y derechos humanos de Uruguay, es una persona con la que pude, finalmente, después de haberlo hablado por teléfono y mencionado muchas veces, pude conocer finalmente y sentarme, y estuvo en Buenos Aires la semana pasada, y es uno de los grandes personajes, creo yo, que de esta despenalización, y que tiene que ver mucho con lo que va a pasar el sábado. Es el especialista que en algún punto sirvió de referencia a Aníbal Fernández, y obviamente Aníbal Fernández en ese momento hablaba por el gobierno argentino, cuando Argentina y Uruguay en la ONU, en la Convención Antinarcóticos, en esa junta de carroñeros, estos dos latinos se plantaron y dijeron: hay que cambiar, hay que hacer un giro en la política, hay que empezar a ver la demanda y no tanto la oferta, o sea, atender la salud y no tanto matar gente para evitar el uso de drogas. Bueno, si lo encuentran, me gustaría que lo cuelguen, pero a grandes rasgos les cuento que es un texto de la WOLA, que es el Washington Office on Latin America, On Latin America, WOLA, de abril del 2012. Está fresquito. Estuve discutiendo un rato con el señor Romani, ha salido una nota en Página 12 el domingo al respecto, pero les cuento que más allá de lo que se haya publicado o no, no ha leído la ley de Aníbal Fernández, y en algún punto puede llegar a ser crucial, por lo que él cuenta también, esta nueva puertita que se está hablando, y justamente es el título de su ensayo, ¿no? Regulación. Dice: derecho al desarrollo y regulación de mercados. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre está más a favor de los clubes canábicos, que recién hablábamos con nuestros organizadores de marchas, con algunos de ellos. Ellos ven más cercano, realmente, como una solución, como una forma de empezar a regular, obviamente bordeada de prohibición, pero sigue siendo una regulación, los clubes de cultivo. Una salida colectiva al problema del dispendio de marihuana, porque digo, teniendo un país como Argentina, donde la mayoría de la gente vive en ciudades, así han sido los movimientos de estos últimos años, hay que ser honestos también y decir que no todo el mundo puede, o sea, cultiva el que puede, seamos honestos, es muy difícil conseguir un buen espacio para cultivar, tener sol, etcétera. Entonces, bueno, hoy por hoy, obviamente que el que se sabe financiar y dice: quiero cortar con el paraguayito, y bueno, ¿cuánto tengo que poner la lamparita y tiki? Y de pronto tener la ropa tirada por el piso porque no estás placa. Bueno, esas cosas que cuando uno empieza a sacar cuentas, los consumidores sobre todo lo saben, y las cuentas cierran. Cultivar sigue cerrando, y además es, creo yo, que el paraguas que tenemos en este momento, ¿no? Un ex jefe de gabinete del gobierno nacional que va por su tercer mandato del gobierno, recordemos esto, diciendo: no podemos obligar a los pibes a comprarles a los tranzas. Y en ese espacio entra esta discusión de los clubes canábicos, que, insisto, Romani tiene en algún punto todo el respeto de Aníbal Fernández y de la mayoría de los especialistas argentinos serios. Y Uruguay es el país que realmente pudo llevar adelante un vuelco a la salud pública a partir de no tener penalizada la tenencia, con todos los problemas que implica igual la discriminación en los hospitales, que realmente es grave y la reconocen ellos mismos, sin haber tenido penalización. Es lo que va a quedar después de la despenalización, ¿no? Los estigmas van a seguir, la discriminación va a seguir, la lucha, muchachos, muchachas, es diaria. Bueno, con esta reflexión Los voy a dejar con una cancioncita más y volvemos para despedirnos de este brócoli cortito, tuquero, que pegamos. Ya volvemos. Que te pongan una cortina así porque no, uno siente que está le está mordiendo la oreja al oyente. Así que nos vamos a despedir rápidamente. Les pedimos disculpas a Alejandro de Bariloche, a todos los organizadores. No hemos podido comunicarnos. Este programa ha salido disparatado, Alejandro, pero ahí estaremos posteando los datos de la marcha en Bariloche. Bueno, les mandamos un abrazo a todos, a las repetidoras y obviamente a la Casa Matriz, a Radio Boga. Si está todo bien, el lunes, 10 de la noche, estaremos de nuevo. Buenas noches. ¿Quién está tocando mi puerta así? Soy yo, la vecina Lucha. Ah, dígame, vecina, dígame, ¿qué quiere? Queremos decirle que estamos cansados de solo a queca a diario. Pero vecina, usted viene a mi casa a decirme eso. Viva su vida, vecina. Usted lo que es un maleante drogadicto. ¿Por qué no se va de la barriada? ¿Por qué no se va usted? Me tienes cansada, ya te voy a echar la policía. Que vengan como quieran todos ustedes, Lucha y su madre. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Yo no voy a adelantar. Hago lo que me da la gana. No me da la gana que no me dejes fumar marihuana. Desde temprano en la mañana empiezo a fumar y ni siquiera me acuerdo de desayunar. Los vecinos por mi shanting se quieren mudar porque no aguantan el humo y no pueden respirar. Llaman a la policía, se empiezan a quejar y me caen en mi casa toda el